Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En las 690, Julio Pardo operando técnicamente, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Nati Bianchi, y conmigo conduciendo el programa Rosaura Barletta. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Luisito? Muy bien, muy bien. Y aquí ya batiéndose en retirada el equipo de Tengo Una Idea, Carlos Morquio, Gabriela Barro Gil y Nico Rosales, que han hecho su buen programa de 19 a 20 horas. Bien, hoy un día... felicitaciones, Rosaura. Pero todavía no me llamó Mañeto. ¿Vos te referís a la invitación de la revancha? No. Mira, pensé que te no, porque hoy es el día del productor y la productora radial y televisiva. Ah, bueno, entonces igualmente. Y bueno, pero vos sos, por lo menos, aunque no todavía tengas un título, pero aquí por lo menos te desempeñás como productora también. Bueno, bueno. Así que hoy es el día del productor y la productora de radio y televisión. Gracias, Luisito. Bueno. Hoy estuvo movido desde la mañana temprano en la radio, escuchando algunos programas. Fue un quilombo con el tema de esto de las pizzas, que todavía no se están pasando facturas uno a otro y no está muy claro qué fue lo que pasó. La cuestión es que este organismo internacional, que es el que hace las evaluaciones estas a nivel internacional en distintos países, Argentina parece que le bajó el pulgar. Este gobierno dice que fue porque las pruebas que tenían preparadas del gobierno anterior eran malas, entonces por eso pasó eso. La del gobierno anterior dice que no, que estaba todo bien y que andás a ver quién es, viste, el cuento de la buena pipa. Sí, sí. Y además, ojo, porque en el paquete cae en la volteada también el gobierno de la ciudad, que hasta diciembre del año pasado lo comandaba Bullrich, que hoy es el ministro de Educación de la Nación. Sí, pero sí, hasta el 10 de diciembre era de ciudad. Y parece que en ciudad fue al revés. No sería creíble las pruebas por exceso de tanto puntaje, ¿no? Pero bueno, vamos en todo caso en un rato a charlar con esto con la licenciada en Ciencia de la Educación, Laura Marrone, que ella conoce bien del tema. Ya en algún otro momento también la hemos entrevistado para que nos comente desde la educación qué es esto de las pruebas PISA, qué son, para qué se utilizan, ¿no? Así que en un ratito vamos a hablar con ella. No sé, que vos tenías también algo que también tiene que ver con, más que con la educación, con ciencia y tecnología, que también está movido, me parece, estos días de la víspera, ¿no? Políticamente. Sí, sí, sí. Parece que Lino Barañao se quejó de la pesada herencia. Resulta que el CONICET... ¿La pesada herencia? Sí, de... sí, parece que hay una pesada herencia. En la cual pesaba él. Sí, sí. Ah. Bueno, Lino Barañao aceptó la decisión del gobierno, digamos, de recortar el presupuesto del CONICET. Ellos dicen que no es un recorte, porque en realidad, bueno, esto que dice, ¿no?, el gobierno actual, que antes entraban los científicos por la ventana y ahora va a entrar un 60% menos, es decir, que de 1.000 científicos por año van a entrar 400 científicos becados al CONICET para hacer su carrera investigativa. Y bueno, por eso vamos a hablar con Lucía Maffei, que ella es delegada de una agrupación de becarios precarizados en el CONICET, y nos va a contar un poco cuál es esta situación. A mí me interesa tratar de entender un poco a Barañao, ¿no? Me interesa entender cuál es el planteo, digamos, que hace ahora el ministro de Ciencia y Tecnología, y cómo sostiene esta gestión tan adversa, ¿no?, tan distinta de lo que venía haciendo. Sí, Ciencia y Tecnología era uno de los polos, digamos, donde el gobierno, claro, había hecho una inversión importante. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, además, por lo que vos comentás, a veces es un poco un trabajo insalubre esto de entender las distintas medidas de los gobiernos, porque se contradicen entre ellos mismos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O, qué difícil que debe ser para este tipo, Barañao, estar donde está teniendo que desconocer o justificar lo que hizo cuando estaba en el otro lado, ¿no? Claro. Se debe de poner complicado. Pero bueno, ya habrá alguna explicación. Y el otro tema que está muy, muy candente y en estos momentos están justamente en Cámara de Diputados es que la oposición logró un proyecto único para la reforma del impuesto a las ganancias y medio como lo dejó haciendo viento como un molinete al gobierno que tenía otro proyecto y pensaba que lo iba a poder consensuar con algún sector de la oposición, Frente Renovador y compañía. Por lo que pasó hace una hora y media, que hubo una conferencia de prensa de todo el arco opositor, llegaron a un acuerdo donde, bueno, hay sustanciales cambios. El tema, como siempre, hay que ver qué va a pasar en senadores, porque senadores, si bien hay el Frente para la Victoria, tiene mayoría, pero también está el tema que Pichetto viene acordando todo con Macri, así que hay que ver qué pasa si no le vota. Vota raro el Frente para la Victoria cuando tiene mayoría, ¿viste? Sí. Cuando sí. No tiene mayoría es muy revolucionario, pero en el Senado es una cosa medio extraña. Sí, entonces es un tema que hay que seguirlo porque. Y siempre está la última instancia de Macri que puede vetar, ¿no? Absolutamente. Si en la Ciudad de Buenos Aires fue un vetador serial, quizás también pueda hacerlo ahora siendo presidente, que ya viene vetando algunas leyes. Así que bueno, vamos a ir empezando el programa, que tenemos varias cositas. Nati, hacemos una cortinita, una pausa y volvemos, ¿sí? ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y hacé realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Vamos a ir mientras tratamos de tener la comunicación con la licenciada en Educación Laura Marrone a hacer algunas pasaditas de noticias aquí de la Ciudad de Buenos Aires y aparte que viene con problemas, ¿no? Ayer y hoy los bancos porteños no atendieron al público, están de conflicto, están de paro las tres últimas horas, porque vos sabés que el gremio bancario, por el lado de las patronales, se divide en tres cámaras, la cámara ABAPRA, que es la cámara de los bancos oficiales nacionales, ABRA, que es la banca privada nacional, y ADEVA, no, ADEVA es la nación, bancos privados nacionales, y ABRA es los bancos extranjeros. Tanto uno como otro, los dos primeros, hicieron un acuerdo, llegaron a un acuerdo con el gremio bancario, pero la Cámara de los Bancos Extranjeros no quieren firmar ese acuerdo y el acuerdo es por una reapertura de paritarias. En realidad el acuerdo es un bono que se acordó para las otras dos cámaras. En realidad es para el 80% de los bancarios. Uh-huh. de estas dos cámaras que aglutinan al 80% de los bancarios. Es un bono que viene escalonado este mes, enero y febrero, y además firmaron a cuenta, como generalmente hacen en diciembre de todos los años el gremio bancario, hasta la apertura de paritarias en abril, un porcentaje. En este caso firmaron un 4% a cuenta de futuros aumentos como una medida, vamos a decir, de equiparar un poco la inflación desde lo que habían firmado ellos a lo que consideran. Claro. No nos olvidemos que el año pasado, mejor dicho, a principios de este año se firmó con un 35%, creo. Uh-huh. Y ahora un 4% más o menos equivaldría a lo que se plantea como este sí, como índice. El mínimo. El mínimo. Bueno, la Cámara APRA, la Cámara ABRA no lo quiere firmar. Entonces, los bancos extranjeros, ayer y hoy, estuvieron haciendo paro y asambleas de 3 horas de atención al público. Aquí en Buenos Aires, en la capital, estuvieron todos los bancos cerrados. Y el otro tema es que el Ministerio de Trabajo, si bien estuvo en las reuniones cuando firmó con ABRA, con ABAPRA y con ABRA, no quiere ahora firmar y homologarlo el acuerdo. Claro, no quiere reconocer. Entonces, tampoco las patronales lo van a empezar a pagar si el Ministerio de Trabajo no lo homologa. O sea que también hay una cuestión que es de no tener tampoco la certeza que los otros bancos, si no lo homologan, lo van a cobrar. Claro. Así que bueno, ese es el primer problema de los bancarios. También han dicho que tenían una reunión mañana y en todo caso, si mañana no se llega a un acuerdo, lo que van a hacer es una medida de fuerza, está planteada una medida de fuerza a nivel nacional, ¿sí? Así que atenti a los bancarios para saber qué es lo que está pasando. Bueno, y cada vez que hablamos de un conflicto gremial me acuerdo que mi sindicato levantó el paro por un bono que no me van a dar, Luis. ¿Cómo por un bono que no te va a dar? Sí, mi sindicato es ATSA, que ajá, es el sindicato, claro, de DAER, el sindicato de Sanidad, una de las de las tres entidades que integra la CGT, que levantó hace un mes y medio, 2 meses, un paro a cambio de un bono que no nos van a dar. Sindicalismo argentino. A ver, de nuevo. Estaban peleando por un bono. La CGT en realidad no estaba peleando por un bono. No, la CGT iba a hacer un paro. Amenazaba con amenazar que iba a hacer un paro. Y cuando ese paro se levantó, cuando las amenazas se terminaron definitivamente, la explicación fue que lo había levantado porque a fin de año el gobierno se había comprometido a dar un bono. Uh-huh. El gobierno desconoció ese compromiso a las 2 semanas de haber levantado ese paro y la CGT de todas formas no reprogramó ninguna medida de fuerza. Así que evidentemente para todos los sindicatos nucleados adentro de la CGT no hay paro ni bono. Esa sería el panorama. Bueno, está bien, pero tampoco. Ah, ¿sabes? Ahora me acuerdo una pregunta que te quería hacer. A ver. ¿Cuál es, para los grandes medios de comunicación, radial, escrito, televisivo, la palabra que más se usa y le sale de la boca a todos los comunicadores y a todos los que escriben y titulan en los grandes medios? A ver, pero ¿palabra peyorativa? Bueno, si ya te voy a dar dame ayuda. Dame pista, es claro. Muy fácil, Rosaura, es muy fácil. ¿Es un condicional? ¿Podría? No, ¿habría? No, para nada. ¿Piqueteros? Es una categoría muy fuerte. ¿No? Frío, caliente. Me estás matando. Caos. Ah, bueno, sí. Caos. Bueno, está un poco en la bolsa de piqueteros, ¿no? Bueno, pero piquetes, sí, caos. Sí, pero si vos, si yo creo que si se hace un estudio de las palabras que se dicen en los medios de comunicación, que se leen y que se titulan, yo creo que la palabra más repetida y más machacada, hoy estuvieron todo el día, pero ponías la radio, pasabas de programa en programa y todo lo que escuchabas era caos en el centro, están caos en el centro de la olla popular, están reclamando, están en el Congreso, todo el tiempo fue todo así. Prendía la televisión y estaban otra vez machacando y machacando. Por supuesto, que todos, lo primero que te dicen, el reclamo es justo, pero déjense de joder. Es dicen que el reclamo es justo, pero nadie cuenta el reclamo, ¿no? Pero además hay una cosa que tiene que ver con esta, bueno, es un mito histórico instalado en los medios hegemónicos de comunicación, que es esta idea de que cualquier derecho se puede equiparar con otro. Entonces el derecho de los manifestantes a tener una vivienda digna, o a tener trabajo, o a, no sé, que la policía no les mate los hijos, es equiparable al derecho a circular. Entonces vale tanto un derecho como otro, ¿no? Es igual una cosa que la otra. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, que muy pocas veces, digamos, se detalla cuál es el conflicto. Y muy pocas veces se dice que se han agotado las instancias, porque en la mayoría de los casos que nosotros vemos a diario de piquetes o manifestaciones, efectivamente los grupos han agotado las instancias institucionales o formales para resolver el conflicto. Bueno, lo que siempre decimos acerca de los vecinos de Claucol, que ya que los mencionamos, les cuento a los oyentes que Susana Aranda lleva 37 días de huelga de hambre el día de hoy. Así que evidentemente, mientras Magario siga pensando que se trata de un problema de agua, la huelga de hambre va a continuar. Sí, sí. Bueno, vamos a una pausa, si hay algún temita musical, Nati, y volvemos, ¿te parece? Marina, bajo al penal de Goyiti, a desenterrar el carnaval. Traía coplitas nuevas, coplas de libertad. Marina de Purmamarca, la de Huerta Grande, siembra militancia, cosecha honestidad. Para soñar. a perfumar. Dijo, soy verde claro, no verde militar. Bastonera de la lucha, coplera de la verdad. Al diablo represivo lo vamos a enterrar. Marina, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Al diablo represivo lo vamos a otras voces, otras propuestas. Escuchábamos allí el tema de Marina Vilte, El Otro Carnaval, y lo cantaba Bruno Arias. Esto lo musicalizó Natacha Bianchi, qué grande Natacha, musicalizando. Y nosotros, Rosaura, ya tenemos una comunicación telefónica. Habíamos dicho que otro de los temas que vamos a hablar era qué está pasando en el CONICET, así que arranquemos con el CONICET. Sí, así es, Luis. Se difundió la noticia de que hay un recorte para el año que viene en el presupuesto del CONICET de aproximadamente el 60%. Aprobado ya por el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y por eso nosotros nos comunicamos con Lucila Durso, que es becaria del CONICET y además integra la Organización de Jóvenes Científicos Precarizados de Buenos Aires. ¿Lo digo bien, Lucila? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Querés contarnos un poco cuál es la situación de conflicto hoy en el CONICET? Sí, bueno, la situación en verdad es una situación que nosotros venimos denunciando desde hace un tiempo, que es, bueno, el recorte presupuestario, el presupuesto básicamente que terminó de votar el Congreso, la semana pasada, que implica un recorte muy fuerte y muy abrupto en el Ciencia y Técnica, puntualmente en este caso en CONICET. Esto se agravó esta semana porque CONICET informó, bueno, ni siquiera CONICET, miembros del directorio de CONICET, puntualmente la doctora Dora Barranco, informó a través de diversos medios de prensa que efectivamente los ingresos confirmados para este año a planta permanente van a ser únicamente 385 sobre un total de 1.520 postulaciones. Uh-huh. La caracterización que nosotros hacemos desde JCP de esto es que son despidos, porque se trata de esos 1.520, más de la mitad fueron recomendados por las comisiones evaluadoras, es decir, que pasaron su concurso y tienen los méritos como para quedarse en el organismo, y sin embargo CONICET los expulsa, ¿por qué? Porque no tienen el dinero suficiente para pagarle su salario. Así que la situación es bastante grave, porque son, bueno, cientos de compañeros básicamente que se quedan en la calle, claro, en un contexto bastante acuciante como para insertarse en otros ámbitos también, ¿no? Claro. Lucila, la situación de conflicto actual en el CONICET, ¿representa alguna continuidad de la gestión anterior? Es medio loco esto, ¿no? Medio bipolar la pregunta que te voy a hacer, pero ¿hay alguna continuidad con la gestión anterior de Lino Barañao o esto es un cambio drástico, digamos, en la política de ciencia y tecnología? No, en verdad, nosotros desde JCP venimos denunciando un recorte presupuestario desde el año 2013, ¿no? Que se reflejaba principalmente en los subsidios a los proyectos de investigación, o sea, el dinero que CONICET da a los equipos de investigación para que desarrollen sus investigaciones, y además en la pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario, ¿no? Nuestros salarios quedaban cada vez más devaluados en función del aumento de la inflación, por ejemplo. Claro. Lo cierto es que esta vez fue mucho más grave y fue mucho más intenso, y Barañao y la política científica del macrismo se pueden aplicar, digamos, con esta fuerza, es casi como que vinieron con un soplido, derrumbaron un sistema científico académico que la verdad era bastante endeble porque está basado en la precariedad laboral, en una política científica que no garantiza continuidad laboral para sus trabajadores y en métodos también de evaluación y decisión que son profundamente arbitrarios y poco democráticos. Entonces uno tiene, digamos, pocos elementos, si se quiere, legales o regulamentados por CONICET para con los cuales poder ir a hacer frente, ¿no? Sí, sí, absolutamente. ¿Tuvieron alguna instancia de diálogo con la gestión de ciencia y tecnología? No, esto también es bastante grave porque no nos reciben. O sea, nosotros venimos con un conflicto bastante intenso desde el principio de año porque estábamos reclamando que se efectivicen aquellos ingresos que estaban confirmados desde el año pasado y siempre intentando, bueno, pedir reuniones, que nos reciban, que comuniquen la información como debe ser y esto no sucede. De hecho, cada vez que nos reunimos fue luego de una movilización ahí al polo científico en la calle Godoy Cruz. Bueno, y de hecho estamos planificando una movilización para la semana que viene a ver si logramos que nos reciban, porque esto también es muy grave. Toda la información que nosotros recibimos del CONICET es información que tanto Barañao, o en el día de hoy también Checato, que es el presidente de CONICET, o Dora Barranco, miembro del directorio, salen a decir en los medios. Como si no estuviesen jugando, digamos, con las fuentes de trabajo de uno, ¿no? Claro, sí. ¿Qué de cierto o de probable hay en esta denuncia que hizo la seccional de ATE del CONICET en relación a la orientación política, digamos, de las investigaciones, precisamente beneficiando digamos, a empresarios, haciendo el lobby empresario, por ejemplo, con Monsanto, con Groboco Patel? ¿Hay algún viraje en ese sentido? En verdad, no, por ahora, o sea, oficialmente CONICET no informó nada, pero lo cierto es que ya CONICET, digamos, establece convenios con distintas organizaciones de este tipo. Digo organizaciones porque no solo con empresas del sector privado, sino también incluso hasta con organizaciones sindicales, ¿no? Claro. De hecho, es algo que también nosotros siempre criticamos mucho, que CONICET define líneas de investigación estratégicas y siempre la pregunta es, ¿quién define esas líneas estratégicas? ¿Para quién las definen? ¿En qué instancias se definen? Y lo cierto es que no son líneas de investigación más bien definidas entre el Estado, en este caso CONICET, y las empresas que entre, digamos, los trabajadores o quienes realmente estamos trabajando en el sistema científico. De hecho, muchas patentes a veces quedan incluso compartidas con empresas o con otros países, ¿no? Justamente por este tipo de convenios. Claro, sí. Lo último, Alejandro Secato es el actual presidente del CONICET, ¿verdad? Uh-huh, sí. Afirmó en Perfil, precisamente, que el CONICET hoy es inviable, digamos, ¿no? Esta excusa que han puesto en tantos rubros, digamos, para aplicar ajustes. ¿Es inviable el CONICET? Bueno, hoy igual fueron incluso más a fondo. Tanto Secato como Barañao dijeron que el CONICET era inviable en un país que tiene más del 30% de pobreza, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir financiando investigadores y ciencias si hay otras problemáticas más importantes, ¿no? Entre comillas. La verdad es que con esto lo que ellos quieren hacer es construir... ¿Lucila? Perdón, se había cortado un poquito. Perdón, decía que con esto se quiere construir un sentido común que sinceramente no va para ningún lado, Un país, digamos, necesita justamente ciencia, necesita una política científica que sea acompañada también con un plan que tenga que ver con la salud pública, con el desarrollo industrial. O sea, en este sentido, el CONICET es inviable. El CONICET no es inviable. Lo que es inviable es la política de desarrollo económico productivo que tiene este gobierno, que, bueno, nos está gobernando ahora. Claro. ¿Alguna medida a futuro que quieras anunciar o algún lugar donde poder seguir, digamos, cuáles van a ser los anuncios próximos? Bueno, justo hoy estuvimos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y después en la de Medicina en una serie de paneles y asambleas que se realizaron. La idea es hacer una movilización la semana que viene. El directorio de CONICET se reúne 14 y 15 de diciembre, así que serán alguna de esas dos fechas. Posiblemente el 14, bueno, ahí se está terminando de definir eso. Sí, bueno, convocarlos mañana a una reunión que vamos a hacer para justamente organizar esta movilización. La reunión va a ser en el local de la CONADU Histórica, que queda en la calle Sarandí, 1226, a las 18 horas. Esta reunión es mañana, justamente estamos convocando a las distintas organizaciones gremiales y políticas que intervienen, digamos, en la dinámica de relaciones laborales del sector, para que, bueno, que conjuntamente desarrollemos, bueno, la mejor modalidad, horario, bueno, y cuestiones más organizativas de esta movilización, que va a tener una consigna muy clara, que es ni un despido en CONICET, no a los despidos en CONICET. Bien. Bueno, Lucila, muchas gracias por esta entrevista, por esta explicación sobre la situación de conflicto, y vamos a estar atentos a ver qué sucede en los próximos días. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Bueno, lamentablemente no creemos poder tener la comunicación con Laura Marrone, que queríamos charlar con ella un poco, que nos diera su opinión, cuál es este debate en esas famosas pruebas PISA que... hoy han salido todos los medios a decir que la Argentina no ha cumplido con los parámetros, ¿no? que exigen. Y que vamos a empezar por decir qué es ¿no? las pruebas PISA. PISA es en inglés, ¿no? La sigla es en inglés del programa para la evaluación Internacional de Alumnos, y esto lo desarrolla un proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, las siglas es la OCDE. Y lo que hace es evaluar, ¿no?, la formación de alumnos cuando llegan a una edad determinada, más o menos a los 15 años, que se considera que es la edad obligatoria general de estudio. Claro. Y ahí lo que hace es tratar de buscar una información que le permita a la mayoría de los países que participan en esta evaluación ir adoptando decisiones que sirvan para ir adecuando los niveles educativos y demás. Y esto se hace cada 3 años. Lo que se evalúa en general es lectura, matemática y ciencia. Y lo que sirve es para ir viendo cómo los alumnos desarrollan algún tipo de habilidades, las aptitudes para poder resolver algunos problemas, para hacer análisis críticos, ¿no? Claro. Y el examen, en principio, se toma con papel y lápiz. Y la duración de ese examen tiene 2 horas. Hay preguntas que pueden ser directas, con una única respuesta, que es correcta, o también hay multiple choice. ¿Yo te acordás que cuando este año se empezó a discutir eso hubo un debate sobre el tema si era multiple choice, si no era multiple choice? No todos los alumnos tienen el mismo examen, se les va dando distinta, o sea, no a todos se les pregunta lo mismo. Claro. Participan en esta prueba entre 4.500 a 10.000 estudiantes por país. Se van haciendo muestras representativas por zona, por provincia y demás. Y bueno, como más o menos habíamos comentado, sirve para más o menos tener un perfil de cuáles son las capacidades de estos chicos a los 15 años, y además les sirve para también tener una idea, que esto fue lo que se denunció este año, había mucha controversia, no sé si vos te recordás, creo que lo habíamos comentado en algún momento, porque también era como había un cuestionario que había que llenar, donde había información que volcar sobre el contexto familiar, el escolar de los participantes, el personal, ¿no? Sí, la última evaluación que se hizo estandarizada, digamos, claro, a los jóvenes. Y bueno, esto es lo que en principio, en general, serían estas pruebas, digo, para tener un contexto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Este año se hicieron estas pruebas, se tomaron. Uh-huh. Quien preparó toda esa evaluación fue el gobierno anterior, ¿sí? Claro. Y en la Ciudad de Buenos Aires, por ser una ciudad autónoma, por ser un ente totalmente autónomo, también preparó aparte el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de entonces, Esteban Bullrich, que hoy es el ministro de Educación de la Nación, claro, que sale a criticar, por un lado, que esa preparación que se hizo de las preguntas el año anterior, él dice que no fue a propósito, pero que técnicamente no fueron bien desarrolladas, y como que daría un poco la impresión o la idea de que fue manipulado, ¿no? Ahora, ¿por qué en principio este organismo, el OCDE, la rechaza, ¿no?, la deja a la Argentina esta evaluación? Porque supuestamente tenían que ser 13.000 establecimientos. Y la prueba se hizo, en base a todos los modelos y todo lo que se volcó en la preparación el año pasado, a 10.000 nada más. O sea que no cumplió, claro, el requisito de la cantidad de escuelas por habitante, no sé, eso por provincia. Debe haber alguna estimación para cada país. A cuántas escuelas hay que llegar. ¿Qué pasa? Yo lo escuché hoy, creo, hoy era Nadorowski, que Nadorowski también fue ministro de Educación de la ciudad en su momento en el gobierno de Macri. Uh-huh. Y él lo que decía, yo no quiero aseverarlo, pero alguno de estos que hoy estuvo en el día en varios programas dando vuelta, lo comentó, que el tema es que se llegó a esa situación porque se habían cerrado escuelas. Ahora, es muy raro que se cierren escuelas. ¿Cómo es que se cierren? A ver, hay una... ¿Cuál sería en alguna provincia o en alguna localidad el por qué se puede cerrar escuelas? Por la pobreza, porque los chicos ya no pueden ir a la escuela, ¿no? O, por ejemplo, igual estos están dados, estos exámenes no... Sí, también por el reemplazo de la educación pública por la privada. No discrimina pública y privada. Ah, mira. Es para todos, para ambos, es para ambos. Por lo menos así tengo entendido hasta hoy que es para ambos. Entonces, no sería por eso. Claro. Pero sí un poco es porque cerraron escuelas. Es un poco raro eso, pero... Sí, es un razonamiento extraño. ¿No? Pero evidentemente que mandaron a menos escuelas, mandaron a menos escuelas. Eso es así, porque la evaluación la hicieron para 10 escuelas, para... 10.000. Para 10.000 escuelas. Ahora, por otro lado, hoy también se ha sido una crítica en este sentido dentro del gobierno de la ciudad, porque es como que en el gobierno de la ciudad también hicieron alguna manipulación, pero al revés, para demostrar que la de Buenos Aires era una educación más de excelencia. Y una de las cosas es como que a los chicos los fueron preparando para. Claro. ¿No? Cosa que no se podía hacer. Entonces, eso también, aparentemente, yo estoy en este momento hablando por los comentarios que escuché hoy, todavía no leí mucho sobre el tema, pero también en la ciudad de Buenos Aires estaban con un problemita, porque también este organismo internacional aparentemente también lo cuestiona esa evaluación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque como que, a ver, vamos a decirlo en criollo, es muy raro que tanto le haya dado tan bien. Claro. Un poco quiere decir eso. Así que bueno, ahora la pelea está en este lado. Lo que a mí me parece que hay que dilucidar, y en realidad lo que, bueno, hoy no pudimos analizar con Laura Marrone, veamos si lo podemos hacer la próxima semana, es los porqués de esto. Tiene que haber algún fundamento, no puede ser que solamente sean errores, o por un lado se pasan la factura unos a otros, pero por otro lado... el organismo le ha dado a todos aquí, ¿no? Les ha aplicado esta descalificación, vamos a decir. Y esto lo que significa es que este organismo internacional la deja a la Argentina afuera de este tipo de evaluación, donde no se puede hacer ningún análisis de la realidad del país a partir de por lo menos este examen, que te daría una pauta de, bueno, decir estamos más o menos en un nivel tal o cual para poder empezar a fijar determinadas políticas. Y una de las cosas que para mí está demostrando es que ni antes ni ahora hay políticas serias educativas para el futuro del país, para qué se quiere desarrollar. Bueno, vos acabas de hablar con una becaria precaria del CONICET, que en algún área que, digamos, no tiene que ver lo mismo porque es más científico-técnico que educativo, pero que tampoco tiene una política seria en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo que contaba... Sí, tiene que ver también con investigaciones en todos los rubros, digamos, porque el CONICET abarca una gran cantidad de disciplinas. Y esto que decía Lucila también tiene que ver un poco con la mirada obtusa de la gestión, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que los funcionarios, digamos, empiezan a hacer circular cuando contraponen la investigación científica o la investigación en cualquier materia con la posibilidad de desarrollar políticas en términos de hambre, en términos de educación, digamos, como si fuera contradictorio invertir en el CONICET habiendo otras situaciones, entre comillas, más urgentes, ¿no? Bueno, el tema es que lo concreto es que, por ejemplo, en el CONICET lo concreto es que ya está votado en el presupuesto y le bajaron. Sí, sí. Le bajaron guita. El recorte está hecho, digamos, en ese sentido no hay vuelta atrás. Lo que sí los trabajadores pueden conseguir quizás es arrancar, digamos, una administración de ese recorte que no sea la misma que hoy está planteada, ¿verdad? Claro, sí, sí, por eso. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Los medios hablan, además, de interesadamente, cuando no está totalmente confirmado esto, de lo que puede haber sido la manipulación. Por lo que yo escuché hoy, la evaluación, o sea, este organismo no habla de ningún tipo, expresamente no habla de que se manipularon las pruebas para que dieran más, ¿no? Uh-huh. Porque ese también es el otro tema. La denuncia un poco mediática es que se manipularon las pruebas o que se quisieron manipular para, en realidad para querer demostrar que la educación argentina era mejor de la que es, y le salió, como se dice normalmente, el tiro por la culata, ¿no? Claro. Pero bueno, sigamos viendo qué pasa en estos días y si hay algún tipo de repercusiones más más concretas. Y no solamente de andar peleándose entre los distintos gobiernos anteriores y ahora a ver quién tiene la culpa y sacándose los trapitos al sol uno al otro, porque al día de hoy ni hasta el 10 de diciembre la educación estaba bien, ni en este año se ha mostrado y se ha demostrado que la educación ha mejorado, al contrario. Claro. Y yo creo que una de las cosas que tiene que ver fundamentalmente es la pobreza, que cada vez se ha agudizado más. Volvemos a lo que pasaba en la década del 90, que un chico a lo sumo, si iba al colegio, iba para poder al mediodía tener un plato de comida, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Bueno, nos quedan unos minutitos, vamos a una pausita y volvemos, ¿sí? Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, me estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, nos quedan 4 o 5 minutitos y quería tocar un tema así, por lo menos, que va a dar mucho que hablar de acá en más, pero ya ahora fue para muchos habitantes de la ciudad de Buenos Aires un primer cimbronazo, ¿no? Porque la semana pasada la legislatura aquí de la ciudad de Buenos Aires sancionó una ley donde actualiza y modifica todo el sistema de estacionamiento medido y que va a reemplazar todos los parquímetros que hay en la ciudad. Pero eso no es nada. Este proyecto fue votado por 33 legisladores positivamente, entre el bloque del PRO, el peronista y la coalición cívica. Y tuvo 21 votos en contra, entre ellos los de Suma, más el socialismo y el Frente para la Victoria, bueno, y los partidos de izquierda. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley, que ya es ley en realidad? Va a pasar de tener cobro el estacionamiento de 10.000 cuadras a 24.000. O sea, duplica y un poco más. Va a reemplazar los parquímetros actuales, esos que tienen la fichita, que son, están en las esquinas, que no tenés ficha, no tenés kiosco que te venden ficha, no te entran las monedas de un peso, de 50 centavos, de 2 pesos, a veces no andan, por terminales multipropósito, que son aquellas que podés pagar o con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito, o con billetes también. Son máquinas que te reconocen cualquier tipo de pago. Que en eso, claro, está bien, porque... Sí, ya no más el sistema precario de la monedita y el kiosquito. Claro, y el tema es que son muchas más cuadras, porque de las 4.000 plazas de estacionamiento que hoy hay estipuladas así con... estacionamiento medido, tarifazo, me traicionó el inconsciente, pero es así, tarifazo y tarifado, pasa a 87.000 espacios pagos, ¿sí? Claro. Y 125.000 si se incluyen los lugares no pagos, y va a abarcar el 45% de las calles de Buenos Aires, o sea que es una locura. Si bien va a contemplar la gratuidad, porque el problema es que en la Ciudad de Buenos Aires ya estaba rotado, no hay lugares, no hay playa de estacionamiento, no hay nada, y los vecinos tienen que estacionar en la calle. Entonces, claro, hay lugares donde ahí va a estar tarifado. Para el vecino para el vecino residente va a tener que hacer una serie de trámites, pero además van a quedar exceptuados, por ejemplo, por un solo auto. Pero tienen que ir a inscribirse en un organismo que seguro que se va a crear al efecto, para que con la figura del residente en ese registro y a través o no de la página web van a tener que tramitar el alta de esa condición. Otra de las cosas que también es muy loco, el requisito tiene que ser que el domicilio de la persona tiene que ser la misma del domicilio que está radicado el auto. Y vos a veces no tenés la radicación, te muraste antes o alquilás. Sí, además no está claro, no está estipulado cuál es el sistema para los inquilinos. Es complicado, es complicado. Bueno, en realidad esto lo vamos a charlar después, más adelante, bien estudiado con alguien que haya trabajado en el tema de la legislatura y que nos lo explique, porque ni más ni menos esto lo que lleva es a una caja recaudadora como objetivo final, porque si fuera de otra manera para resolver el problema del tránsito y el estacionamiento en la ciudad, se planificaría como habría que planificar, creando estaciones de transferencia y estacionamiento, plazas de estacionamiento de transferencia en los grandes lugares, como terminales de ómnibus, terminales de micro, terminales de subte, cabeceras de subte, de ferrocarril, como hay en grandes ciudades, donde vos llegás y ahí lo dejás, pero para eso tenés que tener el lugar. Hay áreas en Buenos Aires, o subterráneas, o al aire libre, que están totalmente desaprovechadas y sin embargo, claro, no se utilizan. Vos fijate que nosotros hablamos, por ejemplo, todo el área de Caballito que lleva toda la zona del corredor del ferrocarril Sarmiento, están tratando de discutir la venta y entregar terrenos para negocio inmobiliario, donde van a poner torres o shopping, y en vez de poner espacios libres, verdes, y que puedan ser usados de estacionamiento. Pero bueno, esto es lo que los craniotecos y los negocios, porque esto seguro después va a tener un adicional, que todos esos parquímetros y todas esas medidas, obvio que la va a tener una empresa concesionada que la va que la va a manejar él y pagará algún canon que le pedirá el gobierno. Pero lo dejamos para otro programa y ver si podemos charlar con alguien del gobierno de la ciudad o de la legislatura para que nos lo comente un poco más. Nos vamos, Rosaura, y este es el último programa del año en que vamos a estar juntos, porque el martes que viene vas a estar. El martes que viene yo me recibo y muy el otro bien. Martes vos volvés bueno, a operarte para no perder y el martes que viene yo me vuelvo a operar, así que por este año no nos vemos más en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nati, no sé por qué pones esa carita. Ah, bueno. Chau.